Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Bueno, ¿estamos? Gorda y negra, seguro. Por el aire de la radio pública, Radio Nacional. Mi nombre es Agustín Camisa y los saludo en esta noche, junto con mis compañeros del Comando Fantástico, sentado a mi siniestra, el señor Rodrigo Lamardo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Camisa, ¿todo bien? Muy buenas noches. Del otro lado del televisor, Emiliano Brescia, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y flotando en el éter, en algún lugar entre en Argentina éter. Y Timbuktu, se encuentra... La radio. El señor Nicolás Rosinski, el cuarto fantástico, el que completa el nombre de este programa, Los Cuatro Fantásticos. Nosotros somos cuatro al aire. El cuarto de ellos, Nicolás Rosinski, está en algún lugar. ¿Preso? No sabemos si en libertad, no sabemos si preso. Esperemos que bien. Sí. Nosotros siempre le deseamos lo mejor, pero también abogamos por la justicia. Este año estuvo mucho tiempo preso. ¿Verdad? Además, hasta le compraba facturas a sus amigos. Debería cambiar el equipo de letrados que lo representan, porque la verdad que estuvo más adentro que afuera este año. Pero bueno, usted sabe cómo son las empresas criminales, no son fáciles de dejar. Le mandamos un saludo donde sea que esté, como le decíamos, esperemos que bien. Si usted no sintoniza este programa, primero lo mal que hace, pero además le comentamos que este es un programa temático, ya cuenta, va por su quinta temporada. Comenzamos allá lejos y hace tiempo, en el 2008, con una idea simple que venimos repitiendo programa tras programa, domingo tras domingo, de musicalizar el aire de Nacional desde las 4 de la madrugada hasta las 6 con alguna temática. Es muy fácil. Una idea se agarra y se divide en cuatro partes. Se subdivide en cuatro partes. Como, por ejemplo, la rueda de un auto. Sí, muy bien. Los cuatro puntos cardinales. Sí. Norte, sur, este, oeste. Cada uno musicaliza un bloque al respecto. O puede ser un programa con cuatro goyeneches. Cuatro goyeneches. O cuatro músicos hincha del club Chacarita Juniors. Bueno, hicimos ese de hinchas de fútbol. Y hemos hecho el de hinchas de fútbol. Varios. Hicimos varios. Comentó, claro, hace 5 años que lo estamos haciendo, por suerte. Para no quedar mal con los hinchas de ningún club, hicimos 200 programas. Exactamente. Y a su vez, también tenemos algunas vías de contacto que aquí mis compañeros le pasan a relatar. Tenemos un blog que también tiene 5 años. Mire usted, ya va preescolar. Sí, está resistiendo ahí en la clandestinidad, me parece, el blog, porque ya la gente dejó de usar blog. Sí, es verdad. Se usa menos. Deberíamos mudarnos a alguna página de WordPress o de algún tipo de esas... Pero es un blog también. Es un blog, sí, totalmente. El Fotolog murió. No, el blog está resistiendo en la clandestinidad. Pero el Fotolog es de la época del ICQ, Lamardo, usted. Bueno. Mira con lo que no, me sale. Pero los floggers, 2010 había floggers en la calle. Lo que pasa que el Facebook, que hace muchas más cosas que el Fotolog, ya lo superó ampliamente. Es verdad. El que nunca termina de despegar, así como que tiene así un salvavidas de plomo, es el Google Plus, la red social de Google, que ahora la han asociado con las cuentas de YouTube. Con lo cual, si usted tiene una cuenta de YouTube, automáticamente pasa a tener una cuenta de Google Plus. Y lo mismo pasa si usted tiene una cuenta en Gmail. Entonces, como que uno estaría diciendo que se lo tratan de poner con un poco de forceps el tema de la red social de Google. Bueno, en un momento quizás la terminan pegando. Este no es un programa sobre computación, ¿eh? No es un programa sobre computación, no es un programa de nuevas tecnologías. Yo no soy Fierita Catalano, quédese tranquilo. Estamos dando simplemente las vías de contacto que estábamos en el blog. En el blog. Sí. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí encuentra de todo. Todo lo que tiene que ver con el mundo fantástico. ¿De todo? ¿Está, por ejemplo, la tabla de posiciones de la primera C? No. Todo lo que tiene que ver con los cuatro fantásticos. Ok. Encuentra... ¿Cómo estamos vestidos? Fotos muy viejas. Es donde verdad. Todos estamos flacos. Brescia no está, por ejemplo, directamente. Tan joven Brescia en esa foto que ni está. Claro, yo me incorporé después. Claro. De unas cuantas temporadas. Con menos canas, con más pelo, etcétera. Hay una foto de Carosella que le mandamos un saludo. Un gran saludo. Y una foto también de Peter Gabriel. Así es. Alejandro Caroso Carosella, el primer operador que tuvimos en nuestro programa. Primer operador de Puesta al Aire. Sí. Usted sabrá que este es un programa que se graba. Lo estamos grabando en el Arturo Jaureche de la Radio Pública. Nos opera Julián Carvalho y lo pone al aire en la emisión el señor Gabriel Cuenca. Así es, Camisa. Así que bueno, ingresen al blog. loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí pueden escuchar programas viejos y nuevos. Y ver la lista de temas. Y pueden dejar comentarios, ideas, sugerencias, etcétera, etcétera, etc. Que es tan vieja, o seguramente mucho más vieja que el blog, es la página web de la emisora, www.radionacional.com.ar. Pero a diferencia del blog, no pasa nunca de moda, porque se va actualizando constantemente con infinidad de cosas, archivo de audio, la programación de las filiales del interior, bueno, en fin, muchísimo de lo que usted puede encontrar en la página web de Radio Nacional, pero lo principal es que usted, claro, lo más importante, de hecho para eso se hizo la página, es que usted puede escuchar este programa en vivo desde cualquier lugar del mundo. Si usted está, por ejemplo, en Dinamarca, bueno, sintoniza a la hora que están los Cuatro Fantásticos y escucha el programa en vivo, ¿no? Así es. También estamos, justamente hablábamos de redes sociales, la red social que hemos elegido es la red social, por lo menos la que más se utiliza en la Argentina, que es la red social de Facebook. ¿Se usa más Facebook que Twitter? Sí, hay más cuentas de Facebook que de Twitter. Pero bueno, en cualquier momento por ahí eso termina. Hablando de cuentas de Twitter, el perro de la señora presidenta, Simón, ya tiene cuenta de Twitter. Sí. Simón CFK, no sé cómo aprendió a tuitear tan rápido. Es original, un poco fuerte. Es un poco fuerte. En algunos perros amigos de Simón es fuerte. Es fuerte. Sí, pero también estamos en la red social de Facebook nosotros, no sé si el perro de la presidenta, www.facebook.com, nos busca bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Allí se hace amigo nuestro, le da clic al me gusta. Con eso demuestra su adherencia al programa y también allí puede dejar sus comentarios. Esa es una página que atiende las 24 horas, entonces si por ejemplo usted escucha un programa viejo del blog, o lo escuchan diferido a través de la página, nos puede dejar el comentario cuando quiera y nosotros lo recibimos y lo contestamos a la brevedad. ¿Se puede levantar minitas en la página de Facebook de Los Cuatro Fantásticos? Es lo que pregunta la gente. Usted puede levantar donde puede, en realidad. No, yo no, el oyente. El oyente puede. Sí. Nosotros no censuramos ningún tipo de interacción entre los oyentes, siempre y cuando sea con respeto, ¿no? Todo lo que esté ahí, nosotros lo dejamos. No hay ningún problema. Hay que hacer la fiesta de los Cuatro Fantásticos, no sé, pienso en el Luna Park. Claro, sí, por supuesto. Estuvimos hablando, lo que pasa que tiene un temita de sucesión ahora el Luna Park. Ah, es verdad. Está la antigua dueña, falleció hace un tiempo, tiene ahí una herencia que delegó el Luna Park. Estamos con el tema de la sucesión, cuando eso se destrabe ya nos lo habilitan. Podemos arrancar por un auditorio, ¿no? Que es más chico, bueno. Y que, bueno, me parece que en algún momento Lo que podían hacer en la página de Facebook, que lo pensé que está bueno, es que, ya que hablamos de levantar personas, dedicar, por ejemplo, bueno, a tal usuario del Facebook le quiero dedicar este tango de Gardel, por ejemplo. No chorra, ¿no? Porque va a quedar mal, pero bueno, algún otro. Sí, hacemos programas a pedido también. Si usted quiere quedar bien con alguien, nosotros le podemos armar un programa en cuestión, no sé, por ejemplo, cuatro enamorados o cuatro cantantes de mariachi. Después tiene que hablar con Rodrigo Lamardo, tenemos un tarifario muy accesible. Sí, los cumpleaños de 15, reconciliaciones, etcétera. Transmitimos casamientos sí, también. Sí. Hacemos programas temáticos. Todo temático. También nos puede encontrar en la red, en la dirección de Concreto y Rulemanes de la radio pública, Maipú 555, entre Lavalle y Tucumán. Allí usted nos escribe, nos manda sus correspondencias. Nos han enviado esta semana dos discos, uno de ellos un tributo a Frank Sinatra, muy interesante. Se lo hemos dejado al departamento de Monos Creativos Publicitarios, que nos guionan todos y cada uno de los programas, eligen las temáticas en cuestión para que lo consideren y veamos si lo podemos incluir en la rotación de los Cuatro Fantásticos en alguno de nuestros programas. Así que envíen gacetillas, pan dulce, sidra. Sí, ya estamos armando la mesa de Navidad. Qué rápido, otra vez, qué rápido. Sí, ya estamos armando la mesa de Navidad, así que... ¿Pasamos al limpio? ¿Qué es lo que puede mandar la gente? Sí, por favor. Por favor. ¿Turrones? Sí. ¿Cuál? No. ¿Cuál? Hay que ver cuál. Cualquier tipo de turrón, sí. Me parece que no están... Me gusta el de yema. Bueno, pero el blanco es rico también. Sí. A mí, yo me lo como. No, turrones no. Turrón cualquiera, el perfecto. ¿Nueces? ¿Le gustan las nueces? Me da lo mismo. Sí, pan dulce con fruta brillantada o sin fruta brillantada. Budín, directamente. Me da lo mismo. Bueno, pero budín bien. Para Emiliano, el resto para nosotros. ¿Pavita o lechón frío? Ambas. Ambas. Lechón, pero igual lechón pero, me parece entonces, un poquito más. Entonces, no sé qué estamos discerniendo porque hasta ahora dejamos pasar todo. En realidad tendremos que aclarar qué es lo que no queremos, que me parece que es muy poco. Creo que, no, porque el Alamardo seguramente le va a gustar. ¿Vitel Toné? Sí, me gusta. No hay Navidad sin Vitel Toné. No hay Navidad sin Vitel Toné. Claro, ensalada rusa. Vitel Toné es más importante que Papá Noel. ¿Sí? Sí. Mire usted la preponderancia que tiene el Vitel Toné en su casa. No, el nuestro es la guerra por la ensalada rusa. También. Sí, claro, la rusa sí. Sí, hay hasta codazos. Sí. Y la lengua a la vinagreta, no sé por qué. Sí, es verdad. Claro, pero bueno, rico. Así que ya sabe, si a usted le sale rico alguno del matambre también es muy bienvenido. Si le sale algo rico de todo eso, lo puede enviar ahí a Maipú 555 junto con sus gacetillas, disco, libro, entrada, frasco de mayonesa. Sí, y también aceptamos como regalo de Navidad un par de medias. Sí, vio que es un regalo que se regala mucho. Es un regalo habitual. El llavero también. Es otro regalo que se hace mucho. Calzoncillo no, porque bueno, es más íntimo. Pero un par de medias también. Exactamente. Bueno, dicho todo esto y hecho el mangazo correspondiente, no nos queda otra cosa que dar a conocer la temática del día de hoy. Aquí, si la cámara me acompaña, tengo el sobre que me han alcanzado. Pero levanto la cámara, levanto la cámara. De creativos, chimpancés, todos. ¿Qué plano quiere, americano? Sí, exactamente, tómeme las rodillas. Uy. Que ahora que estamos con de calor, tengo bermuda, entonces hágame un plano un poco más alto. Más arriba, perfecto. Un primerísimo primer plano. Sí, Rossini lo suele romper el contenido, yo trato de que. Bueno. Bueno, lo rompió, digamos. Sí, bueno, hicimos lo que pudimos. Ajá, acá dice cuatro. Cada vez peor letra estos monos. La verdad que lo tenemos que mandar a la escuela de son monos. Sí, son monos, debe ser eso. Cuatro cantantes afrodescendientes. Muy bien. Bueno, o sea que sonará música de Latinoamérica negra, digamos, de la Latinoamérica descendiente de los esclavos del África. Cantantes mujeres todas, afrodescendientes. Un separador y continuamos con el programa y el primer bloque musical. De 4 a 6... Los Cuatro Fantásticos. Vamos a escuchar dos composiciones interpretadas por Omar Aportuondo. Todo lo que vamos a escuchar en este bloque es del disco del año 2000, producido por World Circuit, que es la productora de Nick Gold, que hizo este disco junto con muchos de los músicos del Buena Vista Social Club, entre ellos Rubén González e Ibrahim Ferrer. Suena primero La Sitiera, Guajira de Rafael López, y luego ¿Dónde estabas tú?, Mambo de Ernesto Duarte, por Los Cuatro Fantásticos, en la voz de Omar Aportuondo. Música.

lío me ha buscado tú con doña Inés. Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. ¿Dónde estabas tú? Era lo que sonaba el mambo de Ernesto Duarte en la voz de Omar Aportuondo. Si usted nos acaba de sintonizar, sepa que está escuchando Radio Nacional, la radio pública M870. Y esto es Los Cuatro Fantásticos, dedicado hoy a cuatro artistas afrodescendientes. La habíamos dejado a Omar debutando en 1959 con su primer disco Magia Negra, donde ella estaba en un conjunto que era conocido como Las de Aída. Pasaría varios años, casi 10, en 1967, lanza su carrera en solista, actuando en Cuba y en algunos festivales del exterior representando al país. Después entra como en una meseta de su vida hasta que llegamos precisamente al año 2000, que era lo que le contaba al principio del programa, donde vuelve a renacer su carrera de la mano de el Buenavista Social Club, este disco que escuchamos y que vamos a seguir escuchando, que la lleva a presentarse en Estados Unidos, en el Festival de Jazz de Japón, en Europa, en Canadá, entre otros lados. En 2009 se gana el Grammy Latino a la mejor artista en álbum tropical por su disco Flor de Amor del año, de ese mismo año, donde mezcla música brasilera y también cubana. Vamos a escuchar un poco más de la voz de Omar Aportuondo. Suena primero No me vayas a engañar, un bolero de Osvaldo Farres, y luego 20 años, Habanera de María Teresa Vera. No me vayas a engañar, di la verdad, di lo justo, a lo mejor yo te gusto y quizás es bien para los dos. No me vayas a decir que no te has dado ni cuenta. No digas lo que no sientas por mí, no siendo la verdad. Soy tu refugio de amor. La verdad. verdad y lo justo. A lo mejor yo te gusto y quizás es bien para los dos. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. ¿Qué te importa que te ame? Las cosas años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Veinte años, lo último que sonaba a manera de María Teresa Vera en la voz de Omar Aportuondo. Así llegamos al final de este primer bloque dedicado precisamente a la artista cubana de 83 años. Ahora sonará una tanda de la que emergerá Rodrigo Lamardo con los bolsillos llenos de dinero y otra artista más afrodescendiente bajo el brazo. Despertate o mantenete despierto. Llegaron los cuatro fantásticos.